El comienzo de San Mateo comienza así. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Zará. Farés, y sigue, y sigue, y sigue, hasta llegar a 2000 años después, nuestro año cero. Bueno, nuestro año uno, el año cero no existe, el uno. Es curioso que se pasa del uno al menos uno, es una curiosidad numérica. Pues este evangelio del nacimiento me llamó mucho la atención una vez que oía a un judío converso que decía en una charla: no sabéis lo que para mí, judío preparado para ser rabino, estudioso de las Sagradas Escrituras, significó la primera vez que abrí el Evangelio y empecé por la primera página, yo que siempre había vivido en el judaísmo, y me encuentro al ir a leer la vida de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y que después Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, es decir, repasar toda la historia. Para nosotros son nombres, es larguísimo, porque hasta que llegamos a Zorobabel hay docenas y docenas de nombres. Y de Zorobabel hasta Eleazar, pues también pasa su tiempo. Pero para ellos no. Las genealogías en aquella época tenían su importancia. E incluso para ese rabino, todo esto es conocido. Es tan conocido como un pastor evangélico que por teléfono le dije: a ver, ¿qué personaje de Jueces lo encontraron segando trigo? Creo que era así la pregunta, más o menos. Ya no me acuerdo ni de la pregunta. Y él dijo: Gedeón, al momento. Yo ni me acuerdo ya de la pregunta. Después le pregunté: ¿qué hijo de no sé qué personaje con no sé qué otro? Fulano. Yo estaba admirado. ¿Qué río pasa por la región de tal sitio? Todo. Se lo conocía todo de maravilla. Le hice preguntas que dije: bueno, ya me has dejado admirado, pero voy a hacerte otra pregunta. Tenía una lista de preguntas, es que tan complicadas ni se me ocurrían. Y todas las conocía. Hasta el primo del profeta tal que aparece en Ezequías. Para ellos, esta genealogía no era una mera sucesión de nombres. Eran personajes vívidos, personajes cuya historia la conocía. Y toda esta genealogía con la que se comienza el Nuevo Testamento es una genealogía que muestra que todo culmina en el Hijo de María. Es Cristo la culminación de todas estas historias particulares. Y por eso es un modo magistral, maravilloso, de comenzar. Lo que pasa es que para ellos, claro, era algo vivo. Para nosotros, desgraciadamente, ya nos cae más lejos. Quizás no vivimos tanto de las Sagradas Escrituras. Y eso debemos pensarlo. Deberíamos vivir más de ellas. Es cierto que el Señor nos ha dado más tesoros, nos ha dado más, pero lo más no debería quitar lo menos. Deberíamos haber añadido, no haber quitado. Un judío practicante, como ese rabino, pues se conocía las Sagradas Escrituras, vamos, maravillosamente bien. El otro evangélico, también es verdad que era pastor, increíble, increíble. Pero algo que a mí me dejó admirado. Nosotros tenemos más tesoros, los católicos. Pero lo más, insisto, nos debería llevar a añadir, no a quitar. La gente dice, es que no tengo tiempo, pero curiosamente aquellos rabinos y aquel pastor sí que tenían tiempo. Sí que tenían tiempo. Pues nada más. Ojalá que llegue el día en que a todos vosotros os diga: Abiud engendró a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, y todo sea una historia que habéis vivido, no simplemente leído, vivido. Ese sería el modo perfecto para conocer a Cristo. Porque de hecho el mismo Jesús les dijo a los que le escuchaban: buscadme en las Sagradas Escrituras. Y en aquel momento solamente había Antiguo Testamento, no había todavía ni una línea escrita del Nuevo. Buscadme en las Sagradas Escrituras. Y hay otro escritor eclesiástico de los primeros siglos que dice: toda la Biblia es Cristo. Habla de muchas cosas, pero en el fondo todo explica a Cristo. Hasta los sucesos que nos parezcan más anecdóticos y menos relacionados. Hasta cuando hablan del pecado, en el fondo es para que comprendamos más a Cristo. Hasta cuando nos cuentan una batalla, cualquier cosa. Pues que nosotros, ante este pórtico de entrada al Evangelio de San Mateo, que es el que teníamos hoy en la misa, nos sintamos invitados a penetrar por estos umbrales.